La preview. 1914-2014. Marta P. Campos. Duración. Unos 15-20 minutos, depende todo lo que te quieras alargar en el espacio tránsito. Forma. Muchas palabras, pero poco texto. Contenido. Es un acercamiento a una investigación sobre la desaparición y desuso de palabras en la lengua castellana.